Y bien, ayer el diario Comercio publicó la encuesta sobre popularidad del señor doctor Alan García, presidente constitucional de la República, y lo que más destacaba, desde luego, era la trepada muy significativa en la popularidad del doctor Alan García a raíz de su protagonismo y su presencia incesante en la zona devastada por el terremoto. Pero, en fin, lo que no destacaba en el titular del diario Comercio era lo siguiente, que la aprobación del doctor García está en 44%, sí, es cierto, pero la desaprobación está en 45%, o sea que pierde por 1-0. Claro, 45% lo desaprueba, 44% lo aprueba, perdió por 1-0, pues, pero eso no se destaca. Lo único que se destaca es la trepada, y tampoco se destaca que en el Oriente la popularidad del presidente es solo de 25%. El Oriente, 2/3 del país en cuanto a geografía se refiere. 2/3 del país. Y en el sur, importante, solo el 33% lo quiere. Y el resto lo rechaza. Y entonces eso sí no se destaca. En fin, son maneras y maneras de tratar las encuestas, ¿no? Dependiendo de cómo. En fin, por ejemplo, en la encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, efectivamente, de enero a septiembre, el hombre ha tenido una disminución en aprobación de enero a septiembre de 10 puntos. O sea, vamos a ver, en enero el doctor García tenía 59% aprobación. Hoy, en septiembre, tiene 49. ¿Cuál es la diferencia entre 59 y 49? 10 puntos. Son los 10 puntos que ha perdido solo este año. Y la desaprobación ha subido de 30 a 39. O sea, la aprobación, 10 puntos de disminución desde enero a septiembre. Y la desaprobación, 9 puntos de aumento de enero a septiembre. Esas cosas no se dicen. Bueno, por eso estamos, para eso estamos aquí, para decirlas. Ahora, el doctor Alan García ha dicho algo que realmente resulta preocupante, ¿no? A mí me produce un cierto escalofrío. Ha dicho, pese a que no somos una gran potencia, nosotros también tuvimos nuestro 11 de septiembre, nuestras dos bombas, que son el alza del petróleo y del trigo. ¿Qué está pasando por la cabeza del doctor García? ¿Qué nubes grises están pasando por ahí? ¿Cómo puede hablar de un 11 de septiembre peruano porque aumentaron el precio del petróleo y del trigo? O sea, ¿qué manera es esta de tratar una fecha tan trágica para los chilenos, tan trágica para los norteamericanos como el 11 de septiembre, ¿no? Caramba, no, yo y la verdad es que he decidido ya no invertir demasiado tiempo en entender al doctor García, ¿no? Porque a veces resulta extenuante la tarea, ¿no? Indescifrable, además, el resultado, simplemente indescifrable. Vamos a hacer más comentarios. Por si acaso, hay un movimiento disidente del APRA que se llama APRA Moral y tiene una página web. Visite la web de APRA Moral. ¿Quién firma? El doctor Jaime del Castillo Jaramillo, que es el director fundador de Radio Haya, que es también una emisora que transmite en no sé qué frecuencia. Esto parece ser un santo y seña entre los apristas, pero con el discurso de Haya, no con el discurso del doctor García. Se fue Hernán Garrido Leca a conversar con la Universidad de Yale y trajo una gran noticia. Yale va a devolver lo que se robó. Bueno, no dijo así, ¿no? Yo lo digo. Yale va a devolver las 4.000 piezas que se robó Hiram Bingham. Yo dije, maravilloso, Hernán, eres un genio. Lo iba a llamar para decirle, mira, te pido perdón por todo lo que he dicho, por algunas cosas que he escrito. Lo iba a llamar y justo cuando lo iba a llamar, 10 segundos antes, esto es mentira, por supuesto, estoy dramatizando, ¿no? Leo lo siguiente, que la Universidad de Yale, por si acaso, ha dicho que se va a quedar con casi todo. De las 4.000 piezas, va a devolver sola, solo las que pueden tener cualidad de museo. Cuidado, es un término técnico. Cualidad de museo, más o menos, exhibibles en museo. ¿Saben cuántas son? De las 4.902 piezas que se robó Hiram Bingham el año 1911 y 12 desde Machu Picchu, va a devolver 300. De 4.902. 300. Y bueno, la agencia EFE en Washington ha tratado de comunicarse precisamente con la Universidad de Yale para que explique, ¿no? Y no han contestado. No han contestado. Pero la agencia EFE en Washington dice: los objetos que poseen cualidad suficiente para ser exhibidos en un museo ascienden a 300. Ascienden a 300. Y estamos hablando de 4.900. O sea, otra farsa. No consiguieron nada y lo único que consiguieron fue confirmar la propuesta de la Universidad de Yale de hace años. Vamos a devolverle un poquito. Y lo demás es nuestro. Y se queda aquí. Así de sencillo. Y se queda aquí. ¿Debo cortar o tengo un minuto? Ah, ya. Se descubre millonaria sobrevaluación aprista en compra de alimentos para damnificados del terremoto. Esto es del blog pepitas.com. Ocurrió lo que muchos temíamos, dicen. Ya se descubrió el primer caso de corrupción aprista en compras del Estado para atender la emergencia del terremoto del sur. En el programa de Rosa María Palacios se reveló la escandalosa licitación sobrevaluada de alimentos por un valor de 7 millones de soles. El responsable en este caso es el ex candidato aprista al Congreso y jefe del Sistema Integral de Salud, Julio Espinosa, quien aprovechando la emergencia realizó una licitación digitada para favorecer a la empresa Plamol. La empresa Plamol en la emergencia hizo raciones para los damnificados. Las raciones las vendió a 34 soles, pero se ha descubierto que la ración valía 7 soles. Pero no solo eso, sino que además ni siquiera se sabe si las raciones han llegado a su destino. Y además, Plamol, la empresa que vendió las raciones a 34 soles cuando costaban 7, la empresa Plamol, ¿saben a qué se dedicaba antes de eso? Se dedicaba a fabricar zapatos. Así estamos. Hasta mañana.